calle de Punilla. Noticias. Panorama. Donde la noticia quema. ¡Venga, para acá! Nos hacemos eco de un artículo publicado en el sitio El Deportivo de Punilla, haciendo referencia y titulado El fútbol que no queremos, haciendo referencia a dos hechos de violencia que se produjeron este fin de semana en dos canchas de fútbol de la Liga de Punilla. Imágenes que no quisiéramos que se vuelvan a repetir, dice Maximiliano Bresan, de lo que pasaba en Vallehermoso y en La Cumbre. En La Cumbre, el incidente se da adentro del campo de juego entre jugadores de 25 de Mayo y el Club Atlético La Falda, mientras en Vallehermoso, entre Racing y Sportivo Brasil, en este caso en las afueras del estadio, entre las barras bravas. Personas hospitalizadas, lamentablemente daños materiales, daños humanos, lamentable, ¿no? Personas heridas en el hospital. La violencia que empaña a la Liga Departamental de Fútbol de Punilla después de tanto tiempo tratando de volver a las canchas, después de tanto esfuerzo que hacen los clubes. Lamentablemente tenemos que decir que ha sido un fin de semana para el olvido para la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, propiciada por casos de violencia que llevaron a que sea la noticia del fin de semana la violencia en las canchas, tanto en Vallehermoso como en La Cumbre. La verdad, una noticia que preocupa y que nos deja con incertidumbre sobre qué será de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Pero para conocer un poco más, vamos a conversar con la persona que más sabe de fútbol en Punilla, o por lo menos de la Liga de Punilla. Es el colega, amigo, periodista Maximiliano Bresan, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimado Maxi, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, la verdad que la noticia de este fin de semana de la Liga empañó un poco un retorno a las canchas que, bueno, estaba juntando mucha expectativa de parte de la familia, de los clubes, de la gente que asiste, que a tan poco tiempo de la normalización nos encontremos con esta situación. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana, Maxi? Bueno, principalmente dos hechos distintos en su contextura, distintos su origen, pero que están vinculados por la violencia. Uno en Vallehermoso, con el encuentro entre las hinchadas en las afueras del estadio de Racing, jugaban Racing y Sportivo Brasil de Villa Carlos Paz. El encuentro de una hinchada que se trasladó hacia adentro con, bueno, con el arrojo de piedras y demás, que bueno, sufrieron daños no solamente las personas asistentes, los hinchas, sino también, bueno, algunos vehículos que estaban ubicados en Racing. Y en La Cumbre, el otro hecho que tuvo que ver con una vez finalizado el partido entre 25 de Mayo y Atlético La Falda, el equipo de La Cumbre y el equipo faldense, había terminado 1-1 el partido, y en el saludo final entre los protagonistas, entre los jugadores, bueno, la violencia, a diferencia de lo ocurrido en Racing, que fue de afuera para adentro, bueno, aquí fue de adentro para afuera. Entre los protagonistas hubo una serie de golpes, de corridas, y uno de los jugadores, Leonardo Adraña, jugador que también pasó en su momento por Sportivo Huerta Grande, sufrió un golpe. Algunos aseveran de que fue una patada en su cabeza, perdió estuvo inconsciente un tiempo, estuvo con convulsiones, tuvo que ser llevado para que lo asistan en el hospital de La Cumbre. Por suerte está bien, él mismo se lo ha aclarado en sus redes, pero bueno, esa es la situación principal, que incluye la violencia en el fútbol, algo que no es nuevo, pero que a veces uno pensaba que por estas situaciones de restricciones en la pandemia y demás, con la ansiada vuelta de los hinchas a la cancha, esto, bueno, podría disminuir. Evidentemente son muchas las las cosas que conspiran para que esto siga sucediendo en el fútbol, en la sociedad. Bueno, el fútbol no está apartado, Juan, de lo que es la violencia que se vive en la sociedad, ¿no? Claro, totalmente. Y me imagino, después de tanto tiempo con esta cuarentena tan larga, un año y medio, las ganas contenidas, también la pasión, qué sé yo, no hay justificativo para esto, obviamente no empaña a la Liga Departamental de Fútbol, pero uno ve estos lamentables hechos que son aislados, que responden a personas particulares, pero de alguna manera empaña el gran esfuerzo que hacen los clubes de Punilla para estar en la Liga, que hace la familia para participar, ustedes que hacen la transmisión, toda esa voluntad solidaria entre tantos sectores para que se realicen estos importantes eventos deportivos. Nos enteramos hace algunas semanas también de que le habían robado algunos clubes, ¿no? ¿Qué contrapeso le ponen con estos hechos a la buena voluntad y el esfuerzo que hace tanta gente para que se desarrollen estos partidos tan importantes para la familia y para la sociedad local? Sí, creo que de estos sectores que vos nombrabas, dirigentes, padres, jugadores, periodistas, todos los que estamos medianamente cercanos al fútbol y que promovemos esa práctica, como la práctica de otro deporte, ¿no? En que se ponen muchas horas de su tiempo para poder participar de las ligas, para juntar el dinero, para coordinar a los chicos para que puedan ir a la... Bueno, desde esos sectores me parece que hay que empezar a tener un mensaje claro, de disponer de que el rival que te toca de turno, primero es parte necesaria para poder establecer la competencia. Sí. Sin rival no hay competencia. El rival en ese momento hay que intentar ganarle porque es una competencia, pero no es ni un enemigo, ni hay que pisarle la cabeza, ni hay que matarlo, como se dice en las tribunas, digamos, es un rival, es parte necesaria para que pueda existir esa competencia, y es por lo que trabajan todas las personas que nombramos día tras día, semana tras semana, horas tras horas, para poder tener esa competencia. Entonces, si se va a embarrar con esto, me parece que los que cometen estos actos violentos y demás son muy pocos, ¿no? Son reducidos, son grupos reducidos, y tendrán que entender, en base a lo que propongan esas otras mayorías, que queremos un fútbol tranquilo, que respete al rival, que sepa que es parte fundamental para poder llevar a cabo la competencia, tendrá que entender ese sector reducido de que eso no se puede seguir haciendo más, que tiene que haber un respeto por los rivales, que más allá del folclore hay una delgada línea ahí, ¿no? Entre el folclore del fútbol, la gastada y demás, y el comprender de la necesidad que tenemos del otro, de poder tenerlo en una cancha, de poder permanecer en un estadio, para que exista esa convivencia y esa deportividad, ¿no? que debe existir. Bueno, tendremos que hacer mayores esfuerzos de estos sectores para promover eso, ¿no? Para promover de que el otro es un rival de turno, que el día de mañana, y más en esta zona, Juan, donde uno se enfrenta muchas veces, hay enfrentamientos de equipos que son rivales en el momento y son familiares, son vecinos, ¿no? Entonces parece medio absurdo. Inclusive hay muchos chicos de la cumbre que estuvieron en esta trifulca con la gente de la falda, que han jugado en la falda y han sido compañeros de quien han sido agredidos. Entonces es como que se mezcla todo, y bueno, me parece que tendremos que redoblar los esfuerzos para que eso no sea más así, que no ganen los violentos, ¿no? ¿Cómo observaste vos el retorno a las canchas después de un año y medio en términos de organización, de seguridad, el aforo de la gente? ¿Vos lo notaste con normalidad o que todavía hay cuestiones que se tienen que ajustar desde la liga, desde los clubes, para garantizar mejor seguridad, más orden, mejor organización? Me parece que siempre hay algo, hay cosas para ajustar, ¿no? En el caso de Racing, lo sucedido, mira, yo había estado hacía un par de semanas en Racing y había pasado algo similar con la hinchada de Tiro Federal. Hay un inconveniente ahí a la hora de las salidas de los protagonistas, de los hinchas, que en la cancha de Racing se ocasiona siempre ahí, para la gente que lo conoce, en la parte que da atrás a los vestuarios, por ahí suelen retirarse, por ahí también se retira la otra hinchada. Uno muchas veces supone desde algunos ambientes de cómo es un espectáculo o la liga. Convoca menos gente, no tendría que haber disturbio, ¿no? Bueno, siempre violento, gente que tiene malas intenciones a la hora de ir a un campo de juego y que todavía tiene una mentalidad arcaica de pensar que al rival hay que matarlo, que el que tiene más aguante es el que tira más piedra o ese tipo de cosas. Se encuentran en esa parte de Racing, me parece, sin haber estado yo en ese estadio cuando se produjeron los incidentes entre Racing y Sportivo Brasil, me parece que volvió a suceder algo que había sucedido cuando a nosotros nos tocó estar en el estadio hace 15 días atrás, que tenía que ver con la salida de los hinchas. Bueno, ahí es algo que se puede mejorar rápidamente, hablando con la gente de seguridad, permitiendo que salgan a un tiempo y a otro. Bueno, son cuestiones que se pueden mejorar, siempre hay cuestiones para mejorar. Hay un inconveniente grande en las zonas de Punilla, que son las infraestructuras de los estadios. Juan, vos lo sabes bien porque también solés asistir a los eventos, a los espectáculos deportivos y principalmente el fútbol. Bueno, hay un déficit ahí en cuanto a la seguridad por parte de la infraestructura que ofrecen los estadios en Punilla. Me parece que es algo que de a poco los clubes, entiendo que tiene otras prioridades quizás, pero de a poco tienen que ir solucionando, ¿no? Tapias más grandes, espacios de pulmones más grandes, que no estén detrás de los arcos. Después, lo que sucedió en la cumbre, que tiene que ver con la violencia interna, me parece que también es algo que los protagonistas tienen que entender, que la liga ha tomado una dimensión que los protagonistas son referentes de chicos más chicos, de las mujeres que juegan en la previa a los partidos. Digo, los protagonistas tienen que entender ese rol y no pueden pasar las cosas que pasó en la cumbre, con esa pelea interna que después seguramente con esa efervescencia se traslada a las tribunas, ¿no? Y bueno, es algo que uno no quiere. Esperemos que los protagonistas, que las autoridades, los dirigentes, la autoridad policial también tomen las cartas en el asunto que correspondan para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y sí, no olvidar que los clubes siempre están organizados por padres, gente que lo hace a pulmón. Necesitan sí o sí de la solidaridad, la colaboración del vecino para que el espectáculo salga con normalidad y dejar a un lado tal vez esa violencia, ese fanatismo que vemos en el fútbol de primera, acá estamos en un pueblo, en un valle, y nos conocemos todo y no hace falta llegar a esos niveles. Maxi, ¿en qué queda la liga ahora? Sabemos que por 15 días no va a haber partidos este fin de semana y el siguiente, y esto de alguna manera afecta a la continuidad de los partidos. ¿Cómo continuaría? Mira, en principio la resolución de la liga para este fin de semana era que no se va a jugar. Hubo una reunión ayer en Villas Unidas, pero en principio este fin de semana no se va a jugar para recuperarse algunos partidos que quedaron pendientes y poder ponerse al día antes de entrar en la etapa final del campeonato. Y el otro fin de semana tampoco se iba a jugar. Lo pongo condicional porque por ahí algunas situaciones pueden llegar a modificarse de acuerdo a los hechos de violencia sucedidos. El otro fin de semana, que es el Día de la Madre, desde un principio se estableció que no se iba a jugar. Hoy por hoy están quedando en el fútbol de mayores, que incluye el masculino, el femenino, reservas y primeras de estos, tanto de masculino como femenino, quedan disputarse 4 fechas, con lo cual está bastante bien en el cronograma. Yo creo que por el 5 o el 12 de diciembre podría concluir la liga con los partidos finales y demás. Una liga que va a ser parteaguas porque como lo hablamos en algún momento, en alguna salida, va a disponer equipos a la divisional A y a la divisional B, que por primera vez en Punilla va a tener ese formato, ¿no? Con dos divisiones, con la posibilidad de ascensos y descensos, debido, bueno, a la cantidad de equipos. Son 24 equipos que participan en la liga departamental, pero en materia calendario se llega bien, ¿eh? Bueno, esperemos que este nuevo parteagua entre división A y B no genere todavía mayor fanatismo, mayor pasión o nerviosismo en las hinchadas. Es un deporte, es un juego, es para pasarla bien, no hay que volverse loco. Sí, Juan, y estuvimos tanto tiempo reclamando por el retorno, porque hacía bien a la salud, porque hace bien a la gente, que muchas veces, y esto lo decimos, ¿no? Muchas veces no tiene los recursos para llegarse a Córdoba y ver a su equipo que milita en la primera, a Talleres, a Belgrano, a Instituto, y que sabe que a la vuelta de la esquina puede ir a ver un partido, puede ir a ver una liga que está organizada, que está reglamentada, que tiene ciertos estamentos que le permiten una organización. Bueno, es la gente que no puede llegarse, puede hacerlo a nivel local, puede ir a ver a su vecino, a su amigo, en los estadios de Punilla. Y bueno, es una lástima que sucedan estas cosas, porque vienen a contraponer esa idea de salud y de bienestar y de beneficio para muchas veces sectores que de bajos recursos, sectores que no están en la consideración de, no sé, por ejemplo, ir a ver un partido de primera división. Uno tiene que hablar de 2.500 pesos para una entrada, más el viaje y demás. Aquí puedes ir a los equipos de barrio por mucho menos costo, por mucho menos dinero, y que sucedan estas cosas, la verdad, no es para nada agradable, ¿no? Estimado Maxi, como siempre, agradecerte por el contacto, por compartir la información y la mirada, y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en pocos días más. Te mandamos un gran abrazo. Claro que sí. Como siempre te digo, le agradecido soy yo para de poder hablar de esto, y creo que, realmente creo que esto, ¿no? Que la gente es que creemos en el fútbol local, en el deporte local, que sirve para que nuestra gente esté activa, esté presente en estos eventos. Tenemos que redoblar los esfuerzos para promover esto, que sea algo sano, de que el rival es un rival circunstancial y que termina el partido y nos vamos abrazados a comer algo, a dar una vuelta, porque somos así, porque somos vecinos, porque somos amigos, y la competencia es simplemente en ese momento y nada más. Creo que en eso tanto dirigentes como jugadores, periodistas, tenemos que redoblar los esfuerzos, así que el agradecido soy yo, Juan, de poder hablar de estas cosas. Conversamos con Maximiliano Bressan, periodista, relator, conductor del Deportivo de Punilla, repasando lo que ha sido esta lamentable fecha de la Liga Departamental de Fútbol, que terminó con dos hechos de violencia y que deja en stand-by la liga hasta que se resuelva la situación. 8:53 de la mañana.